Buen día, Pablo. Buen día, la doctora. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. ¿Bien, vos? Bien, bien. Bueno. Escuchando un poquito. Bueno. ¿Nos escuchás bien? Sí, Lucas. Sí, bárbaro. Bien. Lucas, se presentó el documento de responsabilidad empresarial en las violaciones de derechos humanos en Argentina. A ver, ¿de qué se trata esta publicación? Contanos. A ver. Bueno, esta publicación es como un resumen del trabajo realizado hace unos cuantos años ya, que son dos tomos que son descargables, que pueden descargar, que es una investigación que se realizó con un equipo especial, una unidad especial de investigación compuesta por un equipo de Flaxo, del CELS, de esta unidad que les estaba contando, y también de la parte de Memoria y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos. Investigaron 25 casos en todo el país sobre empresas que fueron responsables por la violación de derechos humanos, en este caso por la desaparición de trabajadores. No son los únicos casos, pero sí son casos emblemáticos que se estuvieron investigando. Claro. A raíz de esta investigación se dejó de utilizar el término complicidad empresarial para utilizar el de responsabilidad empresarial, porque en muchos casos, en la mayoría, estuvo demostrado y algunos fueron llevados a juicio. Ah, bien, o sea que esta investigación sirvió también para que algunos responsables de esto se sentaran ante un juicio. Sí, es la parte que falta de la pata de Memoria y Verdad Justicia. En la parte de justicia, ustedes saben que ya llevamos más de 1.000 genocidas condenados, sí. Pero los civiles es la parte que no que está a juzgar, salvo algunos jueces y en el caso emblemático del juicio de Ford, donde dos gerentes fueron condenados, las demás, es la parte más difícil, es tratar de llevar a juicio a los civiles que fueron responsables en la dictadura y sobre todo a las empresas, que son las que hasta el día de hoy siguen manteniendo el poder. ¿Qué factores pensás que juegan justamente para que eso no ocurra? ¿Qué sectores de alguna manera le garantizan la impunidad a empresas y empresarios de entonces? Y la justicia no, el Poder Judicial, para decirlo con propiedad. Y tengamos en cuenta que muchas de las empresas son casi monopólicas. Digamos, como la mayoría de las ramas, digamos, en nuestro país, hay una o dos empresas principales que manejan todo el mercado y alguna que otra que sea satélite, pero que dependa de esa también. Entonces tiene un poder de lobby impresionante. Y si estamos hablando en las provincias, la mayoría pueden ser dueños y señores de pueblos. Incluso algunas hasta tienen el nombre del pueblo. Claro. El caso de Ledesma, por ejemplo. O cualquiera que... Loma Negra, cualquiera que vos quieras investigar, metida está eso. Y no te olvides que muchas también fueron los que desde las cámaras empresarias fueron la pata civil de este sistema, porque la necesidad de implantar un sistema económico no se le ocurrió a los militares, sino se le ocurrió al establishment, que el método era a través de la dictadura. Lucas, en estos 25 casos emblemáticos, hay un hilo conductor, digo, las violaciones a los derechos humanos y la responsabilidad empresarial. ¿Hay casos así parecidos en los 25 que analizaron o no? Cada una tiene sus particularidades. No, tiene sus particularidades, pero el método es la entrega a los grupos de tareas por parte de la empresa de los datos de los trabajadores que se querían sacar encima. Listas con fotos, con nombres, incluso muchos testigos en el caso Ford, sobrevivientes o familiares de las víctimas vieron la lista con el logo de la empresa, la lista de los trabajadores a que se tenían que llevar con el logo de la empresa, el claro, papel, el listado, claro. Incluso en este mismo caso, estuvieron secuestrados dentro de la planta de Pacheco. O sea, en el quincho de la planta de fuera en Pacheco, que no estuvieron secuestrados los trabajadores. Sí, sí, sí. Bien. O sea que tiene sus particularidades, pero la mayoría inició así, mostrando la lista de trabajadores que querían sacarse encima. Sí, sí, sí. Bien. Lucas, para acceder a estos dos tomos, ¿qué hay que hacer? ¿Está disponible en la web? ¿Se puede bajar, descargar para leerlo? Sí, sí, sí. En la página de la Secretaría de Derechos Humanos, vos ahí tenés un montón de lugares para ir de descarga y de distintos materiales, incluso hace un montón de cursos gratuitos, de virtual, para que se pueda en todo el país. Y hay una parte especial que trabaja sobre los temas de responsabilidad empresarial y ahí están los documentos. Y si vos lo googleás, aparece. Bueno, y si en algún caso, si en particular alguien de la audiencia, ustedes mismos lo necesitan, yo se los comparto y ustedes lo pueden desde ahí compartir. Si no lo encuentran, no hay problema con eso. Bien. Lucas, recién hacías responsable al Poder Judicial de que no se avanzó en la investigación de estos casos. ¿Crees que todavía existe la posibilidad de que se avance en algún momento? Sí, la esperanza en realidad no termina. Vemos que yo creo que la estrategia del Poder Judicial es demorar lo más posible para que el tiempo haga lo suyo, o sea, que los que tienen que ir al banquillo acusados se mueran, vivan toda su vida en libertad, con un proceso que no termina nunca, o apelaciones que no terminan nunca y llegan hasta la Corte Suprema, como el caso de Laquier, el Edesma. Entonces yo creo que la estrategia es esa, es dilatar lo más posible. Bien. Bien, Lucas, nada, queríamos tener la voz tuya, que nos cuentes algún detalle de esta publicación. No sé si quedó algo que nos quieras remarcar, decir, si no, gracias por estos minutos con la radio. No, solo que en esta presentación que hubo gran participación del movimiento obrero organizado, o sea, muchos sindicatos empezaron a contar su experiencia propia de investigación, no solo de la historia de los sindicatos, sino de sus propios desaparecidos y desaparecidas. Y eso es lo que digo, es la otra parte de la academia. O sea, la academia hace la investigación desde las universidades, desde el Estado, pero está la otra parte, que es lo que impulsa este tipo de proyectos, es que los propios sindicatos, los propios trabajadores se hagan cargo de su historia, parta desde el lugar que parte. Nada más quería eso, porque como que faltaba una patita en la nota, que es decir que los trabajadores también tienen responsabilidad en contar su historia para que no se vuelva a repetir. Bien. Bien, Lucas, muchísimas gracias de vuelta. Que tengas buen día. No, por favor. Un abrazo para ustedes y para la audiencia.